hacemos al andar. Chineso, Basa Radio, Tayan de Nana, Nanyu, Natana, Nanaka, Osabi. Buenos días, buenos días a todos los amigos y amigas que escuchan la frecuencia Basa Radio. Bienvenidos, ¿no? Y un saludo especial de parte de nosotros, de los amigos. Que transmitimos a través de la 93.1 FM con 40 watts de potencia, y pues sería nuestra parte. Y bueno, pues un saludo a toda la población de Tlapa y a de todo el mundo que nos sintonice o que nos llegue a ver. Pues un saludo fraternal a toda la banda rockera. Dijera, como dicen muchos, que se siga difundiendo la idea, la ideología, pues una forma de expresarse, una forma sana, digamos, sin violencia, sanamente.